Cumbia sabrosa y que mi gente se mueva. Burrón y cumbia nueva. Sentir cosas hermosas, que en mi estómago vuelan muchas mariposas y esas cosas. Tú eres tú quien gobernó mis pensamientos y no encuentro palabras para explicar todo lo que siento. Creo que encontré la suma perfecta y he llegado a la conclusión. Creo que encontré la forma perfecta de llegar a tu corazón. Sentir cosas hermosas, que en mi estómago vuelan muchas mariposas y esas cosas. Tú eres tú quien gobernó mis pensamientos y no encuentro palabras para explicar todo lo que siento. Creo que encontré la suma perfecta y he llegado a la conclusión. Creo que encontré la forma perfecta de llegar a tu corazón. Mejor de la cumbia.